Hola, hola, buen día amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos vecinos de Quintero. Le damos la más cordial bienvenida una vez más a esta nueva edición del programa informativo municipal. Un espacio donde compartimos con ustedes las principales informaciones, proyectos y también actividades que impulsan el desarrollo en nuestra comuna. Como siempre, este espacio es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y llega a sus hogares y también a lugares de trabajo gracias al valioso apoyo que nos brindan las radios comunales. Radio Petras 87.7 FM desde Loncura. Radio Interferencia en el 106.3 FM desde Quintero. Radio Simpática en el 107.3 FM también desde Quintero. Y Radio Loncura en el 107.7 del Dial FM desde esta querida localidad. Vamos a comenzar, como siempre, revisando los titulares de esta semana. Fiesta costumbrista bicomunal de Santa Rosa de Colmo celebró la identidad y la hermandad entre Quintero y Quillota. Quintero se prepara para recibir a 100 artistas en el Encuentro Internacional de Muralismo Colores por Quintero y Loncura. Alcalde Rolando Silva sostiene reunión con directores de colegios traspasados al Servicio Local de Educación Pública. Taller Municipal de Gimnasia Rítmica tuvo destacada participación en campeonato realizado en Caldera. 38 organizaciones de Quintero se adjudican el Fondo de Desarrollo Social y Comunitario 2025. Enel y GNL Quintero entregaron fondos concursables a deportistas y organizaciones sociales. Como siempre, música, comentarios, efemérides y mucho más a partir de este momento. Comenzamos con toda la energía y el compromiso de mantenerlos siempre informados sobre el quehacer municipal. Esto es Informativo Municipal. Santa Rosa de Colmo se convirtió este sábado 11 de octubre en el epicentro de la cultura, la música y las tradiciones con la realización de la cuarta versión de la fiesta costumbrista bicomunal organizada por el Club Deportivo de Santa Rosa de Colmo, con el apoyo de las municipalidades de Quintero y Quillota. El evento reunió a vecinos y visitantes en una jornada marcada por la fraternidad entre ambas comunas, la promoción del turismo rural y la valorización de las costumbres campesinas, como señala el alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, quien estuvo acompañado por su par de Quillota, Luis Mella Gajardo, quienes encabezaron la ceremonia inaugural, destacando el esfuerzo del club organizador y de la comunidad local. El encuentro contó con la participación de destacados artistas como Sombras del Valle, Los Hermanos Morales, Las Torcasas de Loncura, Los Crisoles, Campo Lindo de San Pedro, Alma Joven, Eduard Ireland y las Chicas del Folclor, quienes animaron la jornada con cuecas, cumbias rancheras y otros estilos que cautivaron al público asistente. Además, se sumaron 45 emprendedores provenientes de Quintero, Colmo y Quillota, quienes exhibieron sus productos típicos, gastronomía local y artesanías, dando vida a un espacio de encuentro que refuerza el vínculo entre las comunas, como señala el alcalde Rolando Silva Fuentes. En lo que apunta la Municipalidad de Quintero, esta vez una fiesta bicomunal. Estuvimos con el alcalde Luis Mella, con la comuna de Quillota, en el cual estamos realizando esta cuarta versión ya de esta feria costumbrista de Santa Rosa de Colmo, junto con el Club Deportivo. La idea es fomentar el turismo, la cultura, y eso estamos haciendo acá hoy día con la comunidad de Santa Rosa de Colmo y alrededores. Viene Mantagua, viene Valle Alegre, Santa Luisa. Vamos a incorporar todas las comunidades del sector para fomentar el turismo en las localidades rurales. Contento hoy día porque estamos con Quillota. El día de mañana queremos sumar a Concón y a Limache. El Sindicato de Comerciantes Gaviotas Itinerantes de Quintero presentó ante la Comisión de Finanzas número 31 la propuesta para realizar el Encuentro Internacional de Muralismo Colores por Quintero y Loncura, por la memoria y el territorio. Una iniciativa que busca transformar distintos espacios públicos en murales comunitarios. La actividad se desarrollará los días 24, 25 y 26 de octubre y apunta a proyectar a Quintero como un gran museo a cielo abierto, según explicó el presidente de la comisión, concejal Mario González Ahumada. El evento reunirá a 100 muralistas nacionales e internacionales, quienes crearán 8 obras en Quintero y Loncura, utilizando diversas técnicas como muralismo, mosaico y escultura en relieve. De acuerdo con la dirigente del sindicato, Fernanda Alfaro, el propósito del encuentro es fortalecer la identidad cultural local y promover la participación ciudadana en torno al arte y la memoria del territorio. El proyecto, de carácter autogestionado, considera un presupuesto de 28 millones de pesos, de los cuales 8.437.000 pesos fueron solicitados al municipio. Estos recursos fueron aprobados por el Consejo Municipal Extraordinario número 8, celebrado el martes 7 de octubre, asegurando así la realización de esta destacada iniciativa cultural en la comuna. Al respecto, el concejal Mario González explicó detalles de esta subvención. Se sostuvo la Comisión de Finanzas número 30. Hemos tenido ya 3 comisiones esta semana. Hablamos de nuestro plan regulador, hablamos también de la subvención que se va a entregar al pequeño Cotolengo. Hoy en día estamos muy contentos junto al Consejo, al alcalde, porque estamos aprobando una cantidad de 8.437.000 pesos, que es para un proyecto que nace de la comunidad, que nace de nuestros jóvenes, que nace a través también de una organización muy importante en la comuna, que es la Gaviotas. Ellos buscan un proyecto que tiene que ver con el muralismo en nuestra comuna, recuperando diferentes espacios de nuestra comuna a través de murales, a través de la cultura. Es por eso que la municipalidad no quiere estar ausente de este proyecto, así también como hemos sustentado otros proyectos que son deportivos, culturales. Creo que cada una de las organizaciones merece la importancia que tiene, obviamente, y también el apoyo económico de parte de la municipalidad. Este proyecto beneficia a diferentes sectores de Loncura, de la zona rural y también de nuestra península de Quintero. Como le dije, son 8 millones de pesos que también invertidos en este proyecto, que sin duda es un paso importante para nuestra cultura, como es el Museo Cielo Abierto. Así que estamos muy agradecidos de la organización, de los concejales y también de nuestro equipo ejecutivo. El martes 14 de octubre, el alcalde Rolando Silva Fuentes encabezó una importante reunión con los directores de los establecimientos educacionales de Quintero, que fueron recientemente traspasados al Servicio Local de Educación Pública, SLEP Costa Central, con el propósito de analizar el proceso, atender las inquietudes de las comunidades escolares y avanzar en la firma de un convenio de cooperación con el organismo estatal. En el encuentro, realizado en el edificio consistorial, participaron también el administrador municipal y el director del departamento jurídico, quienes brindaron asesoría técnica y legal para facilitar soluciones a los requerimientos planteados por los directivos de los colegios. El alcalde Rolando Silva valoró el diálogo sostenido y destacó la disposición del municipio para colaborar activamente en el fortalecimiento de la educación pública. me junté con la mayoría de los directores de los establecimientos que antiguamente eran municipales. Hoy fue una reunión, digamos, informal. La idea era saber lo que estaba pasando con los colegios que alguna vez fueron el sostenedor era la municipalidad. Nosotros queremos firmar un acuerdo con el SLEP Costa Central, en el cual beneficie lo que podemos nosotros como municipalidad, poder ayudar y mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes, de todos los establecimientos que fueron en alguna vez dependientes del municipio. Así que hay varios temas que estamos viendo. Hay unos arreglos que se tiene que hacer la remodelación del anexo del liceo. Estamos también viendo la planta de tratamiento que llevaron los recursos de la municipalidad del colegio de Mantagua, pero también preocupado por la licenciatura de los octavos básicos y de los cuartos medios. Entonces, hay varios temas que nosotros estamos viendo y estamos preocupados por la educación de todos nuestros estudiantes y también por los jardines infantiles. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. El taller de gimnasia rítmica que coordina la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social completó una destacada participación en el campeonato de esta especialidad realizado en la ciudad de Caldera los días 4 y 5 de octubre. Al respecto nos comentaron el concejal Antonio Aguayo y también el gerente de la corporación Rodrigo Castro, además de la profesora encargada de este taller. Yo traigo el reconocimiento, los agradecimientos del alcalde Silva, del Consejo Municipal, a todo el taller de la gimnasia rítmica. Creo que, así como lo mencionábamos anteriormente, sin duda que son importantes las medallas, pero aún más es la experiencia que viven cada una de las niñas. Así que las felicitaciones y el compromiso está para poder seguir apoyando el deporte y las disciplinas formativas. Agradecer a la profesora, a nuestro gerente, por estar siempre ligados a estas instancias, a estas invitaciones que le hacen al taller. Así que muchas felicidades. Venimos a felicitar al taller de gimnasia rítmica, a sus alumnas, profesores, apoderados, que el cual dejaron en muy buen nivel en la ciudad de Caldera. Hacerle unas felicitaciones por todo ese trabajo que han hecho durante el año. Demostraron su capacidad, demostraron su disciplina durante el año, trabajando de manera constante, con frío, con lluvia. Y estos son los resultados que están mostrando. Primeros lugares, segundos lugares dentro de esa competición. Una disciplina muy difícil, muy complicada, pero que ellos día a día están superando y obviamente mejorando dentro de la comuna. Así que dale las gracias. Un trabajo que el alcalde junto al consejo, los directores de la corporación nos transmiten que tenemos que realizar. Y obviamente los alumnos se están proyectando cada vez más alto para poder seguir mejorando en esta disciplina. Contarles que en el pasado campeonato de aniversario de la ciudad de Caldera nos fue muy bien. De 15 niñas que llevamos, 12 trajeron medallas, excelentes resultados, trajimos primeros, segundos, terceros lugares, así que estamos felices de haber participado de este campeonato. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a la corporación, a la municipalidad, al concejal que nos estuvo apoyando para que este viaje se pudiera realizar, ¿cierto? Y dejamos bien en alto nuevamente el nombre de nuestra comuna. También contarles que ya nos estamos comenzando a preparar para la gala, que es el 29 de noviembre en Viña. Así que ahí vamos con todo de nuevo a dejar bien en alto el nombre de nuestra comuna. En nuestra sección de efemérides de esta semana, queremos destacar el día 20 de octubre, Día Nacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. La cultura, en su rica diversidad, es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en el ámbito económico, sino también para tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. En este contexto es fundamental abordar cómo se fomenta la participación activa de los diversos pueblos y culturas que conforman nuestra nación. Por tal motivo, y como estamos en el mes de octubre, quiero presentarles la canción Octubro, de Milton Nascimento. La letra de Octubre habla de un sentimiento de soledad y desamor, pero también de la esperanza y la fuerza para superar el dolor y comenzar de nuevo, encontrando una nueva vida y un nuevo amor. El tema aborda la idea de hacer un octubre, que significa hacer florecer la vida en medio de la tristeza, matando el dolor con amor y rehaciendo la vida sobre la tierra. Tanta gente no meu rumo, mas eu sempre vou só. Nessa terra desse jeito, já não sei viver. Deixo tudo, deixo nada, só do tempo eu não posso me livrar. E ele corre para ter meu dia de morrer. Mas se eu tiro do lamento um novo canto, outra vida vai nascer. Vou achar um novo amor, vou morrer só quando jogar o meu braço no mundo, fazer meu outubro de homem, matar com amor essa dor. Vou fazer desse chão meu peito, é que era deserto, o mundo já era assim. Tanta gente no meu rumo, já não sei viver só. Foi um dia e é sem jeito que eu vou contar. Certa moça me falando alegria, de repente ressurgiu. Minha história está contada, vou me despedir. Está contada, vou me despedir.

X cantidad para beneficiar, ojalá, a más instituciones. Por eso también a nosotros como municipalidad, y es lo que queremos en la comuna de Quintero, lo ayudan al desarrollo turístico, de seguridad, también de deporte y también de espacios para los adultos mayores. Este jueves 16 de octubre se realizó la ceremonia de premiación de los fondos concursables Quintero 2025, organizado por Enel, GNL Quintero y Sembra, en una nueva edición de esta iniciativa que en estos 16 años ha beneficiado a más de 600 proyectos de organizaciones sociales y talentos locales de la zona. El alcalde Rolando Silva Fuentes estuvo presente en esta ceremonia y destacó el aporte de esta iniciativa de la empresa privada hacia la comunidad. Vecinas y vecinos de Quintero, les informamos que gracias al trabajo en conjunto entre GNL y Enel y la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero, se han entregado el día de ayer, 16 de octubre, más de 25 fondos concursables GNL y Enel Quintero. Estos recursos apoyan a diversas organizaciones de nuestra comuna, como juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones culturales, centros comunitarios, quienes trabajan el día a día para dar un bienestar y desarrollo a nuestra comuna. Les invito a todos a conocer y valorar el trabajo de las organizaciones comunitarias y clubes que hacen de Quintero un mejor lugar para vivir. Sigamos construyendo juntos. Los invitamos. Y bien, amigas y amigos, llegamos al final de esta nueva edición del programa informativo municipal de Quintero. Desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer sinceramente la sintonía de todas y todos nuestros auditores, que cada semana nos acompañan desde sus hogares, trabajos o también en los recorridos por la comuna. Agradecemos también el valioso respaldo de las radios colaboradoras, Radio Petras en el 87.7 del dial FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM, quienes hacen posible que esta información llegue a cada rincón de Quintero, Loncura y las localidades rurales. También puede ser escuchado en nuestro formato podcast a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a reencontrarnos la próxima semana con más noticias, actividades y proyectos que siguen construyendo juntos el futuro de nuestra comuna. Hasta entonces, y que tengan un excelente fin de semana.